Ustedes perdonen, estaba besando el suelo, pensando que era el cielo. Estaba en el piso, pensando me está gustando el paraíso. No soy malo, pero soy del palo y estoy escapando hacia adelante, todavía caminando hasta saber que hay que empezar a correr. Ni me quedo para ver si me reflejo en los espejos, si existo. Fue visto y no visto lo previsto. Ya escucho el ruido de rotas cadenas perpetuas de pena. Condena de la buena, ojalá sea leve, porque si llueve me quedo entre las gotas de la lluvia, escondido definitivamente, vivo del olvido. Ni me acuerdo del recuerdo, ojalá pueda decir algún día eso. Poco seso y poco corazón tengo, y me entretengo con la verdad escrita, la que no se da ni se quita. La última hoja de la margarita está mojada. Me quiere mucho, poquito o nada, no lo sé. O me hago el que no lo sé, o me cago. Parece que no tengo corazón, parece que no tengo sentimiento, porque dejé tantas cosas atrás y me fui como el viento. Dije que quería vivir y me fui. De mí nadie espera, ni siquiera que diga adiós. ¿Cuántas veces te di la espalda? No sin darme cuenta. Sé que la cuenta puede ser. Escucho el ruido de rotas cadenas perpetuas de pena, condena de la buena. Ojalá sea leve, porque si llueve me quedo entre las gotas de la lluvia, escondido definitivamente, vivo del olvido. Ni me acuerdo del recuerdo, ojalá pueda decir algún día eso. Poco seso y poco corazón, le pido al olvido olvidar.